donde figuren los abogados que soliciten la inconstitucionalidad de la nueva ley de ART. ¿Sí? Esto se frenó el día lunes al ver la reacción de los colegios de abogados de todo el país. Y esto que pareciera que es un problema solo de los abogados, en realidad es en contra de los reclamos que vos como trabajador podés hacer ante un accidente laboral. Para explicarnos un poquito más sobre este tema, estamos en comunicación con un abogado, el doctor Hugo Sosa. Buen día, Hugo. Hola. Hugo, ¿me escuchás? Hola, Hugo. Hola, buen día, José. Ahora sí. Saludo ahora para vos sí. Y para toda tu audiencia. ¿Cómo andás, Hugo? Gracias por atendernos. Bueno, comentábamos un poquito esto que había parecido... Te escucho un poquito bajo, José. A ver ahora. ¿Te puedo modificar el volumen? Sí, a ver, Julián, si está acomodando ahí los botones. A ver si me escuchás mejor ahora. Un poquito mejor. Un poquito mejor. A ver si casi podemos... que no te escucho. Yo soñaba con decir esto alguna vez, a ver si me suben el retorno. ¿Vos me escuchás ahí? Ahí te escucho un poquito mejor. Ah, perfecto. Bueno, decíamos que nos sorprendió una noticia que en algún momento surgió y el reclamo de abogados de diferentes ciudades, Rosario, de San Nicolás, contra un registro de juicios contra las ART. Esto que se frenó el día lunes, queríamos hablar con vos, saber cuál es el alcance de esto, para que nos expliques un poquito más. Esto que para nosotros que no conocemos es un poquito confuso. Decidimos llamarte para ver si nos podías explicar un poco sobre esto y cuál es el alcance contra los laburantes, contra la clase trabajadora. Sí, como bien decías, es un reclamo de varios colegios de abogados, asociaciones de abogados laboralistas, tanto de la capital, Rosario, San Nicolás, La Plata. De diferentes lugares se dieron voces de alerta con una resolución que sacó la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. ¿Qué es la Superintendencia de Riesgo del Trabajo? Es un organismo que dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, que tiene como función principal controlar a las ART para que cumplan, ¿sí? ¿Me seguís? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, el 2 de agosto, de ahora, hace unos días, sacó una resolución la Superintendencia, que es la 760 de este año, que establece la creación de un registro. Ajá. Un registro que se llama CIREL, el registro. Se llama Sistema Integral de Registro para Estudio de la Litigiosidad, ¿sí? Ajá, ajá. Entonces, ¿qué es lo que dice esta resolución? Le pide a las ART demandadas, sí, para que informen ciertos datos. Para hacer un... Dicen que para hacer estadística. Ajá. Pero no, en realidad no se sabe cuál es la finalidad real que tiene ese registro y qué van a hacer con los datos que vayan a recopilar. Sí. ¿Sí? Dicen que es para reducir la litigiosidad. Ajá. Pero con los datos que se piden... es muy evidente que no se va a reducir ningún tipo de litigiosidad. Y además la función de la superintendencia es trabajar junto con las ART para reducir la siniestralidad, para que evitar que se produzcan los accidentes de trabajo, las enfermedades laborales. ¿Sí? Y bueno, ¿qué es lo que piden que las demandadas de las ART informen? Tienen que informar el CUIL y nombre de los trabajadores, de la parte actora, el CUIT y nombre de los patrocinantes, de los abogados defensores, los abogados, sí, y una serie de datos. Sí. ¿Sí? Lo que no se puede ver con claridad es cómo van a reducir la siniestralidad con estos datos. Ajá. Que, digamos, bueno, esto sí, pareciera que es más que una reducción de los siniestros, esto más pareciera que es como una lista negra. Exactamente. No. El presidente del Colegio de Abogados de la Capital, que nos tiene acostumbrados, que habla mucho sobre estas cuestiones, enseguida salió a hablar y, bueno, se pregunta cuáles son los objetivos que va a tener este registro y se pregunta si son para armar listas negras, para perseguir y escrachar a trabajadores y abogados que reclamen. Uh-huh. El fundamento de esto es justamente para que, porque en marzo salió una modificación de la ley de riesgos que por todos lados es inconstitucional, sí, que perjudica severamente el derecho de los trabajadores para el acceso a la justicia principalmente. ¿Sí? Ajá, ajá. Bueno, entonces por todos estos motivos, inmediatamente cuando salió esta resolución, se planteó una medida cautelar ante la justicia nacional, y rápidamente la justicia nacional hizo lugar al planteo de la corriente de abogados laboralistas 7 de julio, se llama, y frenó la aplicación de esta resolución. La frenó, declaró la suspensión, que se suspenda, y le requirió a la superintendencia que explique cuál es el alcance de este registro y de qué manera va a reducir la litigiosidad. Como verás, esto, como vos ya lo habías adelantado, es del día lunes, del 7. Sí, sí. Es decir, la resolución salió el 2 de agosto y ya el 7 ya tenía un freno de la justicia por todos estos motivos que te estaba planteando. Uh-huh. Esto se puede vincular con un nuevo avance contra los trabajadores y contra los abogados laboralistas, ¿no? Porque ya desde hace un tiempo que vienen dándoles por los medios. Sí, tenés toda la razón. Justamente el reclamo de los trabajadores, quiénes son los que velan por el derecho de los trabajadores, quiénes llevan sus reclamos adelante, son los abogados laboralistas. Uh-huh. Y hay un ataque muy fuerte por parte del gobierno de turno contra nosotros, digamos. Sí, sí. Todo parte desde el año pasado, que a fines del año pasado ingresó un proyecto de ley que era para modificar la ley de riesgo de trabajo, que siempre en estas cuestiones no se le consulta a los sindicatos, a los trabajadores, no se le hace ningún tipo de consulta, se presenta en el proyecto y se aprueba sin ningún tipo de modificación. Y era tal el apuro del Poder Ejecutivo de que esta ley salga, que en diciembre tenía media sanción en diputados, sí, la ley de riesgo. Sí. Y era tal el apuro para que salga que en enero, el 20 de enero, sacó un decreto de necesidad y urgencia el Poder Ejecutivo con el mismo texto de la ley, cuando finalmente iba a ser aprobada esa ley. En marzo se aprobó, el 4 de marzo. ¿Me alcanzaba a entender el apuro que, sí, tenía para que salga, sí, esta, claro, ley? Sí, claro. Es una cosa que no se puede creer cómo se viola la Constitución Nacional y de la provincia a cada rato. Permanentemente, es un avance, ¿sí?, permanente. Hugo, en el estudio, estoy compartiendo el estudio con nuestro compañero Tito Borda, que te quería hacer una pregunta. Buen día, Hugo, te hablo Borda. Buen día, Tito. Te quería preguntar, esa ley, ¿cómo fue votada? ¿Cuáles fueron los partidos que votaron a favor, los que votaron en contra y los que se abstuvieron? Mira, no tengo con precisión cada uno de los partidos, pero a grandes rasgos se puede decir que el oficialismo, obviamente, que votó todo para que salga rápido, sí, y también tuvo adhesión de Frente Renovador, sí, y muchos legisladores también de la anterior gestión que hacen una oposición media extraña. Uh-huh. Los proyectos importantes de ley los votan, acompañan al oficialismo. Sí. No, la pregunta está dirigida a los oyentes, porque en pocos días más vamos a votar nuevamente por legisladores, justamente. Exactamente, sí, sí. Para que se fijen muy bien a quién van a votar. Mira, hay muchos legisladores que dicen que hacen oposición, pero en verdad no hace más que acompañar cada uno de los proyectos que se les plantea. Okay, sí, de acuerdo, completamente de acuerdo. Tanto en Cámara de Diputados como en Senadores apoyan plenamente las medidas, pero después inmediatamente salen en los medios a decir todo lo contrario. Eso es bastante, bastante raro. No son todos, obviamente, pero hay muchos que pertenecieron a la anterior gestión que están apoyando estas medidas que van directamente en contra de los derechos de los trabajadores. Por supuesto, por eso la expresidenta, escuché que estaba reclamando que se elija con mucha precisión y muchos antecedentes a los que van a formar parte de las listas, que ya están en las listas, ya fueron elegidos, pero la expresidenta lo dijo antes de que se constituyeran las listas, para estar seguro de que esas listas contengan los nombres de personas que van a cumplir con las plataformas que fueron anunciadas y proclamadas durante la campaña electoral. Sí, es cierto. Es un trabajo bastante complejo que tiene la ciudadanía, porque en los medios de comunicación aparecen diciendo una cosa, pero cuando tienen que hacer su trabajo hacen otra. Eso es muy claro. Y la verdad que es bastante, bastante difícil. Bastante difícil la elección que viene, y es determinante, porque se eligen legisladores nacionales y provinciales. Y volviendo al tema de la ley de riesgos, esta que salió ahora en marzo, para la aplicación en la provincia, necesita una ley de adhesión de la provincia de Buenos Aires. Sí. Ya tiene media sanción ese proyecto uh-huh. en diputados, y ahora el Senado tiene que votar la otra parte. Hay un fuerte rechazo por sindicatos y todos los operadores jurídicos que están involucrados, están relacionados con esta ley. Es inconstitucional por donde se lo mire, la ley nacional, y la ley de adhesión también va a ser inconstitucional, por bastante, cuestiones bastante complejas de explicar ahora al aire, no sé si me van a alcanzar a seguir, pero sí es cierto que la elección es de diputados y de senadores muy importante, es muy importante. ¿Podrías decir algunas palabras sobre las modificaciones que establece la nueva ley respecto de la anterior? Sí, como ya te adelantaba, es bastante complejo y tiene, si querés te hago una reseña histórica para que más o menos puedas llegar a entender. Sí, sí, sí. Mira, a grandes rasgos te explico. Sí, sí, sí, sí, sí. Los rasgos fundamentales. Es que está en vigencia este sistema de riesgo del trabajo, es decir, con las ART trabajando para justamente con la finalidad de prevenir los accidentes de trabajo. Es uno de los objetivos principales que tiene la ley, que nunca se cumplió. Desde el año 95, estamos hablando de década del 90. Durante todo ese tiempo, hasta el año 2000-2001, se favorecieron enormemente las ART y ganaron muchísimo dinero a costa de los trabajadores. Bueno, esa ley fue cuestionada desde el primer momento, pero la Corte de ese momento, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nunca se pronunció en contra. Era una corte, la famosa corte adicta de de la época de Menem. Lo recordamos. Lo recuerda, sí. Con dolor. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, justamente son por las resoluciones que sacaba y que se olvidaba. Y trabajaba de espalda a la gente y al pueblo, ¿sí? Sí, señor. Concretamente eso. Bueno, después esa ley fue, como era absolutamente injusta, fueron tratando de modificarla para darle algo a los trabajadores. Salieron diversos decretos, y bueno, cuando se modificó la composición de la Corte en 2003, y a partir de 2004 se salieron los primeros fallos de Corte, el leading case más importante se llama ese fallo Aquino, y después de eso vinieron decenas de fallos que declararon la inconstitucionalidad de esa ley, porque justamente se violaba la Constitución y los trabajadores. Eso llevó a que se dictara en 2009 otro decreto tratando de acomodarla de alguna manera, el decreto 1694. Después en 2012-2013 la ley 26773, que trataba de acomodar de alguna manera todo lo que estaba mal de esa ley. ¿Sí? Ajá, sí. Pero en el 4 de marzo se publicó, el 5 de marzo entró en vigencia esta nueva ley, que es la 27348. Que no hace más que dejar de escuchar todo lo que dice la justicia, todo lo que decía la Corte, para tratar de reflotar aquella ley que del año 95 que perjudicaba tanto a los trabajadores. Incluso agrava muchas de las situaciones que planteaba aquella ley. ¿Cuál es el principal problema que tiene el trabajador ahora? Es que está en diferente posición respecto del resto de la ciudadanía para reclamar algún tipo de accidente de trabajo, alguna enfermedad profesional, tiene obligatoriamente que pasar por las comisiones médicas. ¿Sí? ¿Cuál es el principal problema que tiene si un trabajador pasa por una comisión médica? Las comisiones médicas no son independientes. no son independientes, son financiadas por las ART. Claro. Es muy claro esto. Uh-huh. Es decir, los médicos que trabajan en la ART, los sueldos que se le pagan, parte de esos sueldos se los pagan las ART. ¿Alcanzan a entender lo que estoy diciendo? Sí, claramente. Claramente. Bueno, esta ley establece el paso obligatorio y excluyente por las comisiones médicas. ¿Y cuáles serían, digamos, los intereses que pretenden salvaguardar las comisiones médicas? Los intereses que pretende salvaguardar. No entiendo tu pregunta. Sí, la comisión médica va a observar la salud del trabajador. Sí. Y si tiene una visión sesgada, supongo que va a ser a favor de los empresarios. En principio sí. En principio sí. Y por otra parte, como una ART es una aseguradora de riesgo de salud, va a tratar de minimizar el costo de la enfermedad profesional a los efectos de que la aseguradora pague menos, ¿no es así? Seguramente. La finalidad que tiene la comisión médica principalmente es declarar el origen laboral que tiene la lesión, un accidente o una enfermedad. Sí. Si la comisión médica te dice que la enfermedad profesional que tenés, la hernia de disco que tenés, no es ocasionada por un factor de riesgo de la empresa, te lo rechaza el siniestro y no te paga nada. Exactamente. También se va a pronunciar sobre los accidentes in itinere, los accidentes que lleva, sí, lo que se produce en el trayecto del trabajador desde su trabajo hasta su casa. Sí. No se puede entender cómo un médico puede tener esos conocimientos jurídicos para determinar si hubo un accidente in itinere o no. Se puede entender su capacidad que tiene el galeno para determinar las incapacidades, pero no para sobre cuestiones que son jurídicas. Para eso están los tribunales laborales. Para eso están los tribunales laborales, que son los que tienen que encargarse de eso. Justamente ese es el planteo principal, que se le da funciones jurisdiccionales a organismos administrativos como son las comisiones médicas. Claro, una aberración. Pero no solo eso, no queda ahí. Te tiro otro dato que es importante. Uh-huh. En la provincia de Buenos Aires hay 78 tribunales laborales. ¿Sabes cuántas comisiones médicas hay? Hay 5. Sobrecargadas. Es que es imposible que puedan cumplir con los plazos que establece tanto la ley de riesgo como la resolución 298 de la superintendencia, uh-huh, que tiene plazo de 60 días para pronunciarse. Yo no entiendo cómo van a ser. Ahora son 5 y ahí está el proyecto, ya están creadas, que van a ser 15. Pero ¿cómo 15 comisiones médicas van a atender todos los reclamos de los trabajadores cuando ni siquiera los 78 tribunales laborales los atienden en tiempo y forma? Claro. Los tribunales están saturados de expedientes. Uh-huh. Claro. Y son 78. Claro. Yo no quiero ni pensar 15 comisiones médicas. Bueno, a lo mejor vamos a un término futbolístico, ¿no? Lo mejor para empiojar un partido es embarrar la cancha, y me parece que es una maravillosa manera que tienen estos tipos que cuidan los intereses de las empresas de embarrar la cancha en lo vinculado con los juicios laborales, ¿no? Exactamente, y lo que se busca por todos los medios es desprestigiar a los colegas laboralistas. Uh-huh. Para desalentar el reclamo de los trabajadores principalmente. No solamente de esa manera, sino también con esto, poniéndole frenos, obstáculos a los reclamos. Pero es muy, Fabián, claro, que lo único que se benefician son las sociedades anónimas, que son las dueñas de las ART. Pero Hugo, el presidente de la República, que debiera dar ejemplo, es el que dijo que existe la mafia de los abogados laboralistas y trató de mafioso a Recalde. Sí, es cierto. Eso es hubo un repudio muy fuerte de diferentes diferentes colegios de abogados. Naturalmente. Rechazando las palabras de nuestro presidente, porque está totalmente fuera de lugar. Absolutamente fuera de lugar. Hablan de la industria del juicio, uh-huh, pero en cada expediente hay un trabajador que está lesionado. Por supuesto. Un trabajador accidentado que está reclamando nada más que por sus derechos. Sí, no hay ningún invento. Cada expediente tiene una lesión un trabajador, que justamente son las ART las que deben pagar. Por supuesto. Cuando dijo mafia, yo dije, bueno, me esperancé, dije, bueno, va a empezar a hablar de su familia, pero no, digamos, se derivó hacia los juicios laborales. Hugo, sabemos que estás laburando, así que no sé si querés ir redondeando un poquito esta intervención maravillosa para nosotros y para todos los oyentes. Bueno, te agradezco por tus palabras. Y bueno, lo único, estamos tratando, esperando el Senado de la Provincia de Buenos Aires que haga lugar al reclamo que se hizo justamente hace muy poco tiempo por diferentes colegios de abogados, asociaciones de abogados laboralistas, sindicatos, explicándoles a los senadores, nuestros senadores provinciales, que no dicten esta ley de adhesión, porque van a perjudicar severamente a los trabajadores y seguidamente va a entorpecer aún más toda la justicia del trabajo. Ojalá que tomen conciencia y no se adhieran. La única provincia que se adhirió hasta ahora es Córdoba. El resto de las provincias todavía no se adhirieron. Esperemos qué raro que Córdoba, provincia de Buenos Aires no se adhiera. Sí. Qué raro Córdoba. Es raro, ¿no? Y creo que Corrientes también adhirió. Bueno, eso ya no es tan raro. ¿Qué? Eso ya no es tan raro. Sí, sí. Corrientes y Córdoba. Pero el resto de las provincias aún no se adhirieron porque los legisladores quizás son un poquito más responsables del resto de las provincias y están viendo todo el desastre que están provocando si esta ley llega a implementarse en su plenitud. Uh-huh.